Pues el concierto en la Plaza de Toros, que se incluye dentro de su gira Summer Club 18, que ya ha comenzado, ya ha arrancado, como decías, en otras localidades, con bastante participación y muy buena aceptación por parte del público, y esperemos que nuestra localidad pues también sea igual, ¿no? A partir de este martes ya se van a poder adquirir las entradas, 3.500 que se ponen a la venta en la Oficina Municipal de Turismo, 1.000 para Grada, 2.500 para Ruedo, como nos comentabas, y también a partir del martes, en principio, mediante Ticketmaster se podrán adquirir. Poco más, ¿no?, en torno a la venta de entradas y en torno a lo que es el concierto de Antonio Orozco, pero sí anunciar pues precisamente ese día, esa jornada en la que se van a poner a la venta las entradas, que es lo que queríamos dar a conocer, sobre todo a través de las distintas preguntas que nos han llegado por parte de nuestros oyentes, que querían conocer pues cuándo se ponían a la venta las entradas. Bueno, sí, eso más o menos es lo que la gente preguntaba. Después nosotros pues seguimos trabajando en el concierto. Nos mandaron el rider lo que es de producción, un rider que tiene una envergadura comparado con los otros dos conciertos, por ejemplo, pues se asimila más al de Manuel Carrasco, necesita más infraestructura que, por ejemplo, que el de Vanessa Martín. Después estamos también preparando, ya tenemos la cartelería, esperemos que la semana que viene también empecemos a darle salida a la cartelería. También tenemos lo que es una lona grande que se pondrá en la Oficina Municipal de Turismo. También la semana que viene intentaremos ubicarla. Y nada, seguiremos haciendo cosas, y si vemos que la gente pues vuelve a apoyar en este caso a los conciertos que organiza el propio ayuntamiento, pues lo mismo iremos viendo si hay algún tipo de novedad de cara para el concierto. Las entradas se ponen a disposición de los espectadores al coste de 20 euros en grada y 25 en Ruedo, ¿no? Que es también el precio de las entradas para poder disfrutar del concierto. No habíamos comentado, y sé que un poco precio inferior a anteriores citas, ¿no?, similares que se han desarrollado en pasados veranos. Sí, en los otros conciertos apostamos por el precio 22-28. Sabemos que en Ticketmaster también obtienen un precio, tienen un extra a la hora de poderla comprar, creo que son 2 o 3 euros. Por eso hemos ajustado 20-25 para las personas también que puedan comprarlo a través de redes, le cueste el precio normal, y el briqueño en este caso es que lo pueda comprar en el sitio físico y tenga un precio más que considerable. Yo creo que 20-25 es un precio barato para ese concierto. El de toda la gira de él creo que es el más barato de todos. Bueno, el Ayuntamiento de Ubrique organiza un concierto pues para que todos los ubriqueños disfruten, no para ganar dinero. Y entonces, al fin y al cabo, mientras que no te cueste dinero, pues tienes ahí la posibilidad de seguir organizando cualquier tipo de evento. Pues ahí ya lo tienes, ¿no? Esa facilidad, esa oportunidad que tienes si adquieres la entrada acudiendo a la Oficina Municipal de Turismo con un precio, bueno, pues ligeramente inferior, unos cuantos euros menos de lo que se puede adquirir a través de Ticketmaster y de lo que, bueno, pues usualmente también suele costar este tipo de eventos, ¿no? Concierto de Antonio Orozco, esto será ya el próximo 31 de agosto, pero este martes se ponen a la venta las entradas en la Oficina Municipal de Turismo. Y el fin de semana, ¿qué nos trae este fin de semana del primer verano de este año 2018, por cierto? Bueno, el fin de semana viene, como viene siendo habitual, pues, con distintos eventos. Ya el pasado miércoles pues se jugó la final del Trofeo Ignacio Peralta a nivel deportivo. Ayer pues tuvimos la suerte de disfrutar de la tercera ruta musical en los barrios a través de la Escuela Municipal de Música, la clausura de la Escuela Municipal de Fútbol y de Danza, también el trofeo de campeones en el campo de césped natural de la pista de atletismo. Y hoy viernes, pues, a las 9 de la noche tenemos el Canticuorum, que ahí es en la Ermita San Pedro, un concierto que nos realiza la nueva coral. También hoy a las 9 de la noche hay un premio que se entrega en las cumbres, un premio de Juan Pablo y Laura, y entonces también estaremos ahí acompañándolo. El sábado, pues, tenemos durante todos los días estará la verbena de Antonio Vega, en este caso, pues, distintas asociaciones vienen realizando en estas semanas pues sus fiestas también. Este año, esta semana toca a la barriada Antonio Vega. Tenemos también el evento del 3x3, la Reina Sofía, en academias de baile, pues, finales de curso, como tiene la de Miriam Córdoba, que la tiene en el Parque Rafael Alberti. A las 9 de la noche también el sábado tenemos el segundo concierto de Ya Ciudad de Ubrique, en este caso pues Cineando, que viene realizando distintas actividades y eventos, y ya el año pasado pues nos hizo disfrutar de un evento más que bueno ahí en el Francisco Fató, y este año pues trae un concierto que de jazz que dicen que es espectacular. Y entonces pues claro, son eventos los que se tienen aquí en Ubrique de todos los colores, de todos los gustos, y esperemos pues que la gente tenga donde distraerse en este primer fin de semana de verano, como bien has dicho. Eso, el primer fin de semana de verano con diversas actividades que se van a ir desarrollando de todos los ámbitos, promovidas por colectivos, asociaciones de vecinos y demás, promovidas además también por diferentes centros, los centros educativos que tienen además también un importancia, ¿no?, durante la jornada de hoy, especialmente con la clausura de los cursos y con el conjunto, bueno, pues de actividades que muchos han organizado, ya sea en horario lectivo o esta noche ya en horario un poco más vespertino, pero todos los centros educativos despiden el fin de curso en la jornada de hoy, y bueno, pues lo hacen por todo lo alto. También es una cita a tener en cuenta. Y en definitiva, bueno, pues una agenda, como siempre decimos, importante de actividades, de evento, a la que se pueden sumar los ubriqueños y a la que se invita a participar por parte de la Delegación de Festejos y Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Con esa cita nos vamos a quedar agradeciendo a José Manuel Frenda Rivera que nos haya atendido en la mañana de este viernes para ofrecernos esa novedad, la venta de las entradas para el concierto de Antonio Orozco, que tendrá lugar el próximo 31 de agosto en la Plaza de Toros de Ubrique. Se va a proceder el próximo martes a partir de las 10 en la Oficina Municipal de Turismo. Con ese dato nos quedamos. José Manuel Fernández Rivera, muchas gracias por estar aquí con nosotros en la mañana. Muchas gracias a ustedes, como siempre.